Allá llega uno medio tarde, bueno. Este es el cuento, un cuento de ciencia ficción. Venía un negro en el desierto, muerto ese, como siempre, viste, en el desierto, viendo espejismo, alucinaciones, qué sé yo. Nero venía, agua, muerto, parece que había salido chupado de un baile de la mona, ¿viste? Tenía que apagar el incendio, el Nero, agua, y ya por allá vio un vago que estaba ahí con un puesto de corbata, vendiendo corbata, y dice, agua, y llegó todo arrastrado, las rodillas sangrando, y estaba el Nero vendiendo corbata. Y el negro desde el piso nomás, porque no se podía levantar, grita, ¡agua! Y el vago lo mira y dice, discúlpame, dice, no tengo agua, tengo corbata, y tenemos con dibujo búlgaro, tenemos escocesa con cara de ratón de Mickey, Pato Donaldo, ¡agua! Grita el negro. Dice, discúlpame, no tengo, yo le daría, si algo que quiera tomar otra cosa, dice, pero dice, si sigue allá unos 2 kilómetros, dice, hay un restaurante. Sí, le dice, sí. ¡Agua! Y salió el negro arrastrándose 2 kilómetros más y llega al restaurante y estaba otro vago en la puerta. En la puerta del restaurante y el negro lo mira de abajo también. ¡Agua! Y dice, le daría, pero no lo puedo hacer pasar porque usted no tiene corva. Bueno. Este. No, bravo, no, Álvarez, te he dicho.